la causa sonora. De Rendija Taller Visual, un proyecto muy interesante en la cuestión de medio fotográfico a nivel nacional, también a nivel internacional. Sí, también. Sí, ahí eso es lo más interesante, que vamos saliendo. Sí, entonces nos van a platicar un poco de cómo inició esta idea. Ay, pues inició porque la foto y nos juntamos a hacer, compartir, primero sin talleres, primero salíamos a hacer foto por tal cual, la diversión de hacer foto y de poder disfrutar la fotografía, en eso se nos pegaban amigos y entonces empezamos a hacer talleres y entonces cuando las imágenes salían y no sabíamos qué hacer con ellas, entonces, porque nadie las publica, entonces empezó el proyecto de Rendija para hacerlo en una forma editorial en la que se podían publicar imágenes de cualquier tipo sin ninguna censura en el momento en el que la fotografía que se estaba haciendo se estaba publicando. Tenemos 8 años así, no sabemos si vamos a seguir o no vamos a seguir, ahorita estamos, entonces pues estamos bien contentos. No, pues seguramente vendrán muchos años, ¿no? Y siempre poner una empresa propia es muy difícil, y más aquí enfocada al ámbito cultural. Claro. ¿Y es que tanto pasaron en estos enrollos? Y pues mira, había de puntos muy claros en que no íbamos a estar dependiendo de apoyos gubernamentales, porque eso es un circo, ¿no? Realmente es un calvario muchas veces pretender el recurso para poder hacer algo. Entonces la idea era empezar con lo que nosotros pudiéramos hacer y cómo lo pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, esto que dice Mónica, en un momento determinado ya éramos una bolita de fotógrafos los que andábamos ahí en el mitote, y entre nosotros digamos que nos cooperábamos una parte para poder hacer la impresión, y de que hay una empresa fotográfica que es Fotográfica Navarro, ahí en Jalisco, que tenemos la suerte de ser amigos de los dueños, ¿no? Entonces son gente que es bien sencilla y que entiende de estos asuntos, y entonces también nos empezaron ellos a apoyar, ¿no? Y así es como hemos estado en estos 8 años creciendo. Empezamos con una agenda muy sencilla, es totalmente diferente de lo que se ve ya según. Y así es como hemos estado creciendo, poco a poco. Y Mónica en la parte de las relaciones y lo más comercial, bueno, ya las metía a una cadena de librerías, ya las metía a otra, y ahora, bueno, pues ya están por todo el país, pues, ¿no? Entonces ahí va. Ahí va, y la idea ya de incluir la convocatoria abierta a todo el público fue parte igual de su proyecto inicial, ¿no? Como colectivo. Yo creo que eso es el inicio de todo. Es siempre es un proyecto en el que no excluye a nada, a nadie ni a nada, ni ninguna censura. Entonces podremos recibir cualquier persona con la mejor trayectoria del mundo. Es recibidísima como cualquier persona que empiece a hacer fotografía con una propuesta visual en la que él cree y en la que lo plasma en su imagen. Eso es lo que más importa en Rendija. La imagen es la que juega, y la imagen actual, la que recibimos, pues sí lo hemos visto en el cambio que va dando y el cambio de la integración de los fotógrafos, porque ya es un proyecto que pues ha trascendido en el aspecto, hasta en las mejores, como quien dice, instituciones, ¿no? Es reconocida. No necesitamos, desgraciadamente, qué bueno, que no, digo desgraciadamente porque no nos dan un apoyo, ¿no? Pero aún así estamos totalmente apoyados en la cuestión del estímulo, porque es un buen proyecto y es un proyecto en el que podemos salir de este punto cultural que somos cojitos, en el que podemos ver esta fotografía en la que llega a otro tipo de gente que no hace fotografía, no hace pintura, cultura, ¿no? Estarlo y lo puede valorar también, ¿no? Entonces está padre. Sí, sí, sí, claro. Así es. Y en cuanto al criterio de selección, porque es una agenda con temática abierta, ¿no? Sí. ¿Cómo es el criterio de selección? Porque me imagino que llegar miles y miles de fotos. No tantos miles y miles, pero sí hubo un buen puño, ¿no? Mira, el criterio de selección es muy sencillo. Nos llegan los portafolios así que de todo, ¿no? De chile, mole y pozole. Y bueno, el proceso ha sido fácil. llegan los portafolios de todos lados, los juntamos, nos sentamos, empezamos a revisar portafolio tras portafolio tras portafolio, pues todos los vemos. Una vez que ya les echamos una primera ojeada a todos, ya te formas como una idea del material que hay, ¿no? Sobre esa idea, sentar, ya los empiezas a discutir cada uno. Por supuesto, llegan portafolios que no son portafolios, ¿no? Sino imágenes de todo, de Chile, Molipo, solo, ¿no? O sea, por decirte algo de una persona, de un paisaje, de una arquitectura, y esto y lo otro. Entonces, pues esos son los primeros que vamos descartando, ¿no? Es como una primera selección. La otra selección, bueno, ya nos damos otra rondita más, y entonces empezamos a hacer así como más interpretativos, ¿no? Tú sabes que la tercera arbitraria, pues, ¿no? Y eso es una desgracia, pero siempre así es, ¿no? Entonces, paulatinamente vamos teniendo el número de portafolios que la agenda puede dar cabida, ¿no? Y es una desgracia, porque siempre se quedan fuera muchísimos portafolios que desgraciadamente pues no entran, no porque no tengan un valor, sino porque no hay espacio, así de fácil, ¿no? Entonces ya de cada portafolio seleccionamos como foto más representativa, ¿no? Y esa es la que va, y esa es la que va a la agenda. Pues ya se hace el tenderete para poderle dar como la museografía a la agenda, que vaya jugando con un ritmo, página tras página, ¿no? Y así es como año con año se va formando, ¿no? Y lo padre de una agenda es que es un pequeño librito de fotografía, que al funcionar como agenda, que es lo que decía Mónica, llega como a más gentes. Si no, yo tenía como un librito de fotografía que nomás los puros fotógrafos estarían interesados. Luego, lo que a nosotros nos interesa mucho es como promover la cultura fotográfica, ¿no? Entre fotógrafos y no fotógrafos. Entonces, como el esquema de agenda funciona para eso, pues, ¿no? Y también tienen dos publicaciones más, que son más o menos recientes. Sí, bueno, sí, realmente tenemos en libro fotográfico Rendija, tenemos 8 años, y en la agenda de escritorio es la 5ª edición, y en Los Ojos del Tiempo, que son portafolios de autor, tenemos 3 años. Entonces, sí, sí va creciendo, y tenemos 10,000 más ideas, quiero decirte, pero pues van consolidándose, ¿no? Es poco a poco, de gota a gota, y tenemos un buen rato, ¿no? Eso es lo más importante. Yo te quiero platicar que el lunes, año tras año, hacemos presentación en Jalisco, en Guadalajara, y en diferentes partes, como aquí lo hicimos en Mérida, nos dio mucho gusto. Que estamos en Guadalajara, la presentamos el lunes 9, en un lugar de la Universidad de Guadalajara que nos abrió las puertas, en las que se están... Ay, ¿puedes contestar mi celular, por favor? Gracias, hasta allá, por favor. Sorry. Entonces, están 330 imágenes que están expuestas físicamente. Eso es como lo más importante, que no encuentro el celular. Está en la parte de enfrente. Está padre. La cosa es de que son 330 imágenes expuestas. Sí. Sí. Linealmente. No, estamos aquí. Ay, joder, le encantó verlo, ¿verdad? Bueno, entonces, no, estamos en la Universidad de Guadalajara, que es realmente, culturalmente, ahorita más fuerte en Jalisco. Es la que está apoyando la cultura. Nosotros somos iniciadores en la cuestión fotográfica en Jalisco también, tenemos mucho tiempo en la promoción fotográfica, pues, ¿no? Y entonces, la cosa es de que ahorita son 330 imágenes que presentamos el lunes, hubo más de 700 gentes, y bueno, fue una fiesta de la cultura, de la fotografía, y fue una fiesta para nosotros en el aspecto que podemos constatar o podemos disfrutar todos esos años que hemos vivido, en los que hemos estado inmersos tal cual en la fotografía. Entonces es un resultado bien bonito y estuvo realmente muy aplaudido. Aparte, esta exposición va a quedar permanente, y bueno, hemos recibido como muchos dentro de los mismos fotógrafos que vean su fotografía en la cuestión editorial y pues se ve maravilloso. Entonces se va a seguir rolando. Igual le ponemos una fecha cada Mérida para que venga, que nos encantaría. Y cada año pues ir haciendo esto, ¿no? Que vaya siguiendo. Pero, también Rendijas da talleres de fotografía. Hay diferentes talleres para... Ahora sí, que para hay uno de corte y confección, hay uno de cocina básica, de canto para desafinados. No, sí, también haz de cuenta, como el objetivo no es hacer agendas, pues, ¿no? Como tal. Es un medio para promover la fotografía, como también es un medio para promover la fotografía el impartir talleres, ¿no? Pues desde hace mucho tiempo, pues desde que empezamos, desde antes de empezar, dando talleres fotográficos, que más que talleres técnicos son como talleres muy creativos, ¿no? Y hay de 50,000 cosas. Hasta ahorita yo creo que no hemos dado un taller que se repita lo mismo dos veces, ¿no? Y damos hace cuenta uno cada mes y medio, una cosa por el estilo, ¿no? Y son talleres como muy, muy creativos, muy más que talleres técnicos, ¿no? Entonces eso también es como muy rico, porque cada taller hay que inventarlo, ¿no? Entonces también es como muy fresco, ¿no? Y es como un albur que te juegas, nunca sabes si va a funcionar o no. Hasta ahorita más o menos han funcionado todos con bastante éxito, ¿no? Y eso pues es padre, eso es muy suave. Y te digo, son totalmente libres, y lo más padre pues de este tipo de talleres es como la relación que después queda y que se sigue alimentando, ¿no? De amistad, de confianza, de compartir las imágenes con los que con la gente que participa. Me llama la atención que ahorita que presentaron la agenda mencionaron a dos personas que son invidentes. Sí, claro. ¿Cómo manejan ese tipo de taller de fotografía? Que bueno, básicamente es por la vista, ¿no? Con este tipo de personas. Oye, estas personas entraron, a nosotros nos interesaba muchísimo que se mostrara esta fotografía. Es de un taller que se imparte en Guadalajara de invidentes, en las que en la Universidad de Guadalajara está ahí inmerso Ricardo Guzmán y Jade Ramírez, en las que nosotros compartimos muchas cosas con ellos y ahí nos interesó mucho. Entonces los invitamos porque realmente tiene mucho valor su fotografía, y más que valor tiene esto que nosotros tenemos que ellos no lo tienen. Ajá. Y que mostrarlo es bien, bien importante, ¿no? Entonces así fue como tenemos esa, como este año entraron invidentes, han entrado también niños. Eso es también importante, de talleres que hemos impartido. Caballo imparte talleres sobre niños, para niños, y entonces siempre es una puerta abierta, Rendija, ¿no? Es la Rendija, entonces siempre se publican estos trabajos en los que hay una propuesta, y bueno, los niños siempre tienen propuesta, ¿no? Entonces sí han estado, una vez estuvieron alrededor de 40 niños en una publicación de una agenda, que pues las imágenes eran tan impresionantes que no podemos sacar ninguna, ¿no? Entonces es lo más importante. Así es. No, y participan, ahora sí que todos, de verdad, sí, es bien importante porque va gente que va empezando, como con una trayectoria, que nos sigue mandando las imágenes. Entonces es una mezcla muy rica en la que podemos disfrutar de la imagen realmente, la imagen actual, en la que podemos ver, no importa de quién sea, sino que la imagen en esta edición que se hace te va contando una historia. Ahí está, ¿no? Claro, y para nosotros es un gusto poder tener la oportunidad de conocerlos, de platicar con ustedes y de tener al Rendija cada vez más cerca, ¿no? Y bueno, pues planes a futuro, ¿qué sigue? Lo que quieras. Los que ya, queramos. Ya, al rato nos emborrachar y ya. Bueno. Realmente lo que quieras, bueno, pues es seguir promoviendo esto desde muchas más trincheras, pues, ¿no? Ajá. Y tratando, pues, de cada vez ser más democráticos, ¿no? La fotografía es bien democrática, ¿no? Entonces, sí vale la pena estar así como compartiendo y educando la mirada, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, cualquier cosa, ¿no? Hasta un día hacemos papalotes y nos vamos a volarlos, ¿no? ¿De aquí en Yucatán? Sí, claro. Más bonito vuelan, ¿no? Es así, más planito, no hay argüendes de que se atoran con él y se van al cerro. Así que no, nos encantaría estar más en Yucatán y en Mérida, que es increíble estar acá. Digo, es otro, es de veras de polo a polo, lo que decía, son muchísimas horas de diferencia, es muchísimo territorio. Y es una sustancia que se siente aquí, digo, realmente bien integrada y muy abiertos, no en cualquier lugar lo sentimos. Aquí yo me siento realmente que todos me preguntan, me dicen, me apoyan. Es una cosa de la puerta abierta, la siento rápido, ¿no? Entonces, está bonito que nos hayan invitado y yo lo agradezco muchísimo a Combi Colectiva, a Robin, a Jorge, y a, porque ellos, que tu idea, hace mucho que nos encontramos así por la casualidad del mundo y hemos generado, y ellos siguen generando igual que nosotros, somos diferentes trincheras, pero pues así van, somos independientes, que es la única manera que poderle seguir, sin fines tan de lucro, pero sí de sobrevivencia, mayoritaria para que pueda seguir un proyecto, porque si no, pues es... Y lo que sigue aquí es, mira, a partir del taller este de Bajo el Agua, sigue una exposición, digo, de perdida, una exposición ahí en las puertas de Catedral. Grande. Que el material está sensacional, haz de cuenta, antier, ya no sé qué día, pero antier fue en una alberca, donde se estuvo trabajando una serie de desnudos debajo del agua, el día de ahora fue en un cenote, entonces, y el material es sumamente rico, pues, ¿no? Es sumamente expresivo, la gente se súper clavó, realmente estuvo tomando estuvo tomando una serie de sensaciones y de alegrías y de frustraciones, también valga la redundancia, ¿no? Donde el cuerpo desnudo te sirve para ayudarte a interpretar, ¿no? En un elemento como es en el agua donde patinas, ¿no? Y si no patinas, te ahogas. Es decir, que te saca de tu contexto cotidiano, porque no es nada sencillo estar tomando fotografías debajo del agua. Entonces, hay un material realmente espléndido, que yo creo que eso, bueno, la salida mínima, así como con una exposición que de alguna manera ya está empezando a surgir para, no sé, enero, febrero, marzo, como para marzo, abril, una cosa por el estilo, y bueno, pues eso es algo así como muy inmediato, ¿no? Ya si de a partir de ahí se pueden conseguir algún apoyo, algún financiamiento, o cualquier cosa por el estilo, pues igual se pueden generar desde un poste, una publicación, algo. Pero yo creo que el chiste siendo imagen es que le podamos dar salida a las inquietudes que tenemos, ¿no? Entonces por ahí es lo proximísimo aquí en Mérida, ¿no? Claro, sí. Oye, muchísimas gracias por la entrevista. No, pues a ustedes. Realmente es una oportunidad y quiero decirte que tú has participado en la agenda. Y bueno, es un anuncio y no me está pagando ni pellizcando. Que sin conocernos hayas mandado imágenes. Es una sensación también. A ver, espérame. ¿Qué opinas tú a eso? Eso es importante. Bueno, pues para empezar, yo conozco la agenda desde hace ya mucho tiempo, un cigarro, y un buen día dije, bueno, ¿y por qué no? Y realmente, pues sí, fue muchos nervios el proceso, no quedaban los resultados, ¿no? Y ya cuando me mandaron el correo, que yo mandé preguntando primero que qué onda, ¿no? Si había quedado o no, y ya cuando me mandaron el correo diciéndome que sí, había quedado una de mis fotografías, fue muy, muy emocionante, ¿no? Porque ser admitido en este medio, precisamente el que otras personas vean tu trabajo y les guste, pues es muy satisfactorio, ¿no? Y ya ver las fotografías impresas, pues sí, ¿no? Y luego cuando te dijeron que estuviste, porque bueno, cada año Rendija hace una exposición, ya casi va, una exposición de todo este trabajo que nos mandan, una exposición formal en la que se publica en forma fija y en algunos recintos de Guadalajara y diferentes de toda la República, que te dijeron que estabas publicada en dónde, a ver, sí. Fue un mensaje que me despertó un domingo, muy temprano me despertó ese mensaje, y un amigo que estudia en Guadalajara, bueno, Jalisco, que es Jorge Espinosa, que es un pintor, un buen amigo, pues me mandó un mensaje diciéndome que hay una foto mía en el MAS, en el Museo de Arte de Zapopan. Y fue así como que, uy, pues tómale fotos, pero yo no puedo regresar porque era el último fin de semana de la exposición. Pero sí fue una gran sorpresa, ¿no? Saber que... En gran formato y en la calle estuvieron. Y hoy cada año vamos cambiando este tipo de exposiciones que son padrísimas, que también existan, pues, ¿no? Uh-huh. Que la gente vea que agenda se hace una exposición formal. Entonces, pues, está muy bien. Ay, pues, muchas gracias por participar. No, gracias y esperemos verte pronto, tus imágenes para el 2011, que la convocatoria sale en febrero del 2010. Uh-huh. En la página te puedo dejar todos los datos para ponernos muy bien. Esto es en www.rendija.com. Esto ahí van a tener las bases en febrero. Y aparte de esto, pues si quieren un correo, nos pueden mandar imágenes para valorar o platicar sobre esto. Para algún consejo, ¿no? Yo tengo estas imágenes, ¿cómo ves? ¿Le sigo? Sí, sí. ¿Cómo sí. me dedico a la música? No, ese es digo, tener contacto es padrísimo para nosotros. Sí, y entonces les dejo el correo, es rendija, todo pegado en bajitas, @yahoo.com.mx. Y te dejo también mis teléfonos de ahí, los teléfonos de rendija, que son 3630-0323 y 3630-3690. Claro que vamos a aumentar el 0133, sí, porque estamos en Guadalajara, sí. Entonces ahí esperamos que cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier todo, ahí estamos, Luis Caballo y Mónica. Pues muchísimas gracias, chicos, y un gustazo conocerlos. Claro. Muy buena entrevista, Gracias. La causa sonora.